reviatas de mierda. Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo. Estamos en vivo, en directo, a través de Radio Ujo 107.2, Radio Chena 105.8, asaltomatarradiorock.com, tntradiorock.com y Rock Invierzo. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Hoy con entrevista a la banda berciana Black Bomber. Llegamos al programa número 495. Y venimos cargados de muy buena música, como siempre. Así que contigo hasta la medianoche estaremos aquí, Maitane Fernández y un servidor, Larry Runner. 20 de junio de 1985 veía la luz el doble en vivo de Scorpions Worldwide Live. Este era el single No One Like You, lo hicimos sonar en casa hasta la saciedad por entonces en su versión maxi, que incluía en la cara B a The Zoo y Big City Nice. 35 años, muchos ya. Ya de aquella dábamos leña en Radio Tudón, ahora lo hacemos en Radio Ujo y hoy llegamos al programa número 495. Y 35 años más tarde, una banda española, tributo a Scorpions, presenta una nueva canción de lo que será su segundo disco. Ellos empezaron haciendo solo canciones de Scorpions y ahora que los alemanes ya por edad dan sus últimos coletazos, digamos, Stingers, que así se llama la versión estatal de los de Hanover, presentan Hard to Believe. Son una pasada, ¿eh? Ostras, es que, madre mía, son los Scorpions de hace muchísimo tiempo. Son, o sea, de hace muchos años, quizás, ¿eh? Lo bueno de esta gente es que el día que nos falten Scorpions van a estar ellos ahí para que podamos seguir disfrutando de la música de esta banda alemana que nos encantó. Vamos, siempre. Yo creo que si los pones y los presentas como lo nuevo de Scorpions, tragamos todos. Tragamos todos, sí, sí. Bueno, Rudolf Schenker ha tocado con ellos, con lo sí, cual es verdad, está. Es verdad. Ahí están. Hay unos vídeos maravillosos con orquesta incluida que la verdad es que esta gente lo hace muy bien y son muy respetuosos con el sonido de Scorpions y es muy de agradecer, ¿no? Es una banda que más de estas de tributo que abundan, sino que es una banda muy, muy especial. Bueno, vamos a seguir con caña alemana. porque los amantes de las rarezas en vinilo están de enhorabuena. Mystic Prophecy lanzarán el próximo día 26 en edición limitada un single de 7 pulgadas en vinilo transparente. Y espera, que se me acaba de mover la pantalla y lo va a editar evidentemente Rock of Angels Records. Bueno, pues esta edición especial también incluirá el hímnico Hail to the King, dedicado a Alejandro Magno, y en la cara B estará la balada Here Comes the Winter, también otro temazo, que hará que este single sea todo pues un lujo de coleccionista, vamos. Pues ahí suena el Hail to the King, Mystic Prophecy. A thundering night, a king is born for his land killing fight. Macedonia, Alexander the Great, in Hellas born to follow his fate. Persians, liars, invaders shall burn. One by one, they sent them to hell. Hail to the king, we ride like the wind. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. suena Black Bomber, el himno de esta banda de El Bierzo. Del mismo nombre, Black Bomber. Escucharlos y enamorarse directamente. Y esta noche tenemos a Pedro, guitarrista de la banda, con nosotros al otro lado del teléfono. Buenas noches, Pedro, ¿andas por ahí? Hola, buenas noches, Larry, ¿qué tal? Bienvenido a Dio Metalhead. Muchas gracias, hombre, un abrazo muy grande para vosotros y para todos los que están ahí escuchando a diario de un Metalhead, apoyando ahí la radio. Un placer tenerte con nosotros esta noche, porque además somos una gente que gustamos mucho de tu tierra, porque nos sentimos muy, muy cerca del Bierzo por tradición minera. Ya sabes que estamos muy, muy cerca unos de otros y tenemos una forma de ser muy parecida a los del Bierzo, a los de a la cuenca minera asturiana. Yo tengo en casa también mi suegra asturiana. Nosotros vamos allí a Asturias todos los veranos y todo, desde la zona minera también, de la zona de Cangas de Narcea, por ahí. O sea que ya ves tú si estamos aquí hermanados con Asturias. Estamos muy cerquita, muy cerquita. Y hay una montaña ahí por medio, pero nada, haz un salto y estamos ahí, ¿eh? Sí, sí, cruzamos ahí el puente Negrón ese, el túnel ese, y ya estamos ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la cosa por ahí? Pues bien, aquí ya con la cuesta abajo esta del confinamiento, a ver si va volviendo toda la normalidad. Y mira, y se han puesto las cosas bien. Yo ahora mismo acabo de salir de una operación la semana pasada, que me operaron, que me ha traído los problemas de salud. Ya unos meses no hemos podido ni presentar disco en directo ni nada entre mis problemas de salud. Y luego el COVID este, pues mira todo el año que hemos elegido para sacar disco. Bueno, pero a pesar de todo esto, no están yendo mal las cosas, ¿no? No, la verdad es que, bueno, ya pues aprovechando que no podemos salir en directo, pues andamos con la promo del disco por ahí y está teniendo buena respuesta. La verdad es que nos hemos visto un poco desbordados en ese sentido. No esperábamos nosotros tanto éxito y que sonara tanto por ahí. Pero mira, eso es bueno. Es que tengo entendido que la edición en vinilo voló, ¿no? Pues mira que encima yo era un poco reacio a sacar en vinilo, porque ¿quién va a pillar un vinilo, hombre, de un grupo que no conoce nadie, que no sé qué, que no sé cuánto? Pero mira, ahí estaba Migi, el cantante, él es coleccionista de vinilo y anda mucho por ahí en foros de vinilo. De hecho, él también tiene un pequeño sello que ayudan a bandas por ahí del underground a editar en vinilo y tal, y decía, no, aquí hay que apostar por el vinilo. Y mira, bien, hicimos caso y la verdad es que volaron las copias. Vamos a tener que hacer más copias porque nos siguen pidiendo, así que hay que hacer copias en vinilo. Mira que pasan bandas buenas por aquí y les cuesta horrores vender discos, y vosotros vais a ser aquí los multiventas, macho, manda huevos. Sí, ojalá, que fue tirada limitada, fueron 300 vinilos, tampoco hemos vendido ahí 6.000 vinilos. Te digo yo que 300 vinilos son un sueño para muchas bandas en este país, es una auténtica barbaridad. La verdad que yo pensé que nos lo íbamos a comer, así como te lo digo. Pero mira, encima es que este Migi empezó a mandar por ahí a sellos, pues lo típico, sacas un disco y tal, pues empezó a mandar a sellos discográficas a ver quién nos hacía caso, y hubo 6 sellos, que todos del underground, claro, no vas a mandarle ahí a Nuclear Blast y eso, pero del underground, 6 sellos nos respondieron que ellos ponían pasta para sacar la edición, pero solamente trabajaban en vinilo, ellos los sellos. Entonces eso fue también, pues claro, un aliciente. Si ellos ya ponían la pasta y todo el rollo y había que sacar los vinilos, pues mira, sacamos primero encima la edición en vinilo, que normalmente los grupos lo suelen hacer al revés. Primero pues se saca en la red, luego se saca en CD y si va bien y tal, en vinilo. Pues nosotros lo hemos hecho todo justo lo contrario. Y mira, nos ha ido bien. Ahora sale la versión CD, ¿verdad? Sí, salió ya en marzo, pero claro, justo salió, claro. Salió el CD y al día siguiente confinados en casa. Y bueno, se está vendiendo también CD a través de la página web y tal, pero lo mismo, tampoco hemos podido presentar en directo el disco por ahí ni nada. A ver si se acaba esto y ya empezamos a movernos en los conciertos, de lo que queremos, claro. Bueno, escuchando este volumen 1, Bueno, me parece que os gusta un poco Motorhead, ¿no? Sí, un poco, sí. La verdad es que Motorhead es un poco el nexo en común que teníamos todos, porque todos venimos de banda, pues de estilo dentro del rock, pero muy diferente. Yo, Javi, el otro guitarrista, y yo, pues venimos del heavy clásico. Isidro, el batería, viene del punk. Miggy, el cantante, viene del stoner. Robert viene del thrash. Y claro, y a la hora de juntarnos, pues buscar un poco un nexo en común que nos gustara a todos, pues todos coincidíamos ahí con Motorhead. Y dice, pues mira, hay que hacer algo de este estilo, ese rock and roll, así que es una fórmula que siempre funciona. Ya me lo dice mi mujer, claro que mola el disco, porque no había hecho una apuesta arriesgada, había hecho un estilo que le gusta a todo el mundo. Le gusta a la gente heavy, le gusta a los rockers, le gusta a los punkies, le gusta a todo el mundo. Y sí, la verdad es que ha ido bien esa fórmula, sí. Sí, sí, así era una apuesta segura, así que tiene razón tu mujer, pero bueno, de todas formas... Vale, hay temas que suenan muy a Motorhead. Antes escuchábamos Black Bomber, el himno vuestro, que suena evidentemente muy a Lemmy y compañía, pero bebéis de muchas más fuentes. Hay cosas de... Yo no sé, siempre buscamos paralelismos cuando escuchamos un álbum de una banda, sobre todo si es española, pero, por ejemplo, MC5, sois muy macarras. Sois tan macarras en la vida real como en la imagen que dais en la música. Somos macarra, lo hemos vivido y ahora estamos un poco más tranquilos porque ya vamos teniendo una edad. Vamos, yo soy ya un tío que tengo 3 niños y yo no puedo andar como andaba, pero bueno, siempre te queda. De hecho, yo pienso que hasta en el heavy metal clásico tiene que tener ese punto macarra. Si no, no le veo yo así mucho sentido, ¿sabes? Tiene que tener ese rollo un poco antisocial que se separa de lo establecido y tal. Y bueno, nosotros hemos sido nuestra juventud muy macarra, la verdad, las cosas como son. Y eso se te queda siempre, sobre todo a la hora de componer, vamos, yo lo saco todo lo que tengo dentro. Sí, todos sumamos años ya, pero sí, los que mamamos esto en los 80 siempre fuimos un poco macarras. Lo sabía, claro. Claro, luego llegó el heavy al conservatorio y ya la cosa fue cambiando un poco, pero al principio éramos muy macarras. Sí, sí. Sí, luego ya siempre aprendimos a tocar y esas cosas y tal, pero es que tiene ese macarrillo, tiene esa frescura a la hora de... Ya no nos gusta tanto, también estaba en grupos heavy y power que te complicas la vida para componer de y al final, mira, nos hemos tirado por el camino recto, ¿sabes? Por la parte más sencilla y mostrando lo que somos, lo que hemos sido y es lo que nos gusta. De hecho, en las letras un poco se ve así, que no... No son letras que tengan unas reivindicaciones, es más o menos pues de la vida, del lema del rock and roll de toda la vida, de sexo, droga y rock and roll. Es lo que te vas a encontrar en el disco. Sí, la verdad es que los títulos ya llaman la atención. Let's Get Drunk, My Fucking Motorbike, Unlucky Man, Raise Your Finger Up. No, bueno, mira, eso sí tiene su fondo reivindicativo. Ahí hay un par de temas o tres que sí que tienen un fondo reivindicativo. Raise Your Finger Up, pues habla, el otro día se comentaba por ahí en el Facebook de la historia esta sobre pues, los babusillos de barra que no dejan a las chicas en paz, que no dejan a las camareras en paz, que una chica no se puede salir a tomar una cerveza sin más pretensiones que tomar la cerveza y escuchar un poco de buena música sin que le estén agobiando. Eso sí tiene su fondo reivindicativo. Anterior al álbum teníais una demo, al menos que yo sepa, con 5 temas que sacasteis en 2018. ¿Esa demo se llegó a editar en físico o es algo que colgasteis en Bandcamp, que es donde yo me encontré con esas canciones? Sí, sí, se hicieron copias físicas que las regalábamos con las camisetas. Se hicieron la tirada de CDs y camisetas, pero con una funda de cartón, con la portada y por detrás los títulos simplemente, y se regalaba con las camisetas que sacábamos. Y con ese dinero que sacamos ahí, pues nos financiamos ya la grabación del disco. Ya nos metimos en un estudio con el dinero, porque la demo la grabamos en mi casa, eso está todo grabado casero. Tiene un sonido bastante potable, pero es todo casero. Y con eso que sacamos ahí, pues nos metimos en los estudios Collapse ahí en Lugo, y pudimos grabar el disco ya de manera un poco profesional. Hay 3 temas que ya venían en esa demo, pero joder, en el disco suenan súper gordos, ¿no? La diferencia es bestial de la demo al álbum. Hombre, claro, es lo que te digo, la demo es totalmente autoeditada por nosotros, todo lo hicimos nosotros en casa. Yo tengo ahí en casa mi pequeño estudio, como tenemos la mayoría de músicos hoy en día, y ahí grabamos, y claro, el sonido para estar en casa suena decente, pero nada en comparación con el disco, claro. En el disco suena más real como somos nosotros, porque lo que está grabado de la demo es más de manera digital, así que y encima no está muy bien producido. El disco es nuestro sonido sacado de los amplis tal cual, y con una producción que le sacó Iván cojonuda, vamos, sí. Además que el sonido que tiene para el vinilo le viene ni pintado. Sí, es que además suena como muy fresco, parece que está tocado en directo, macho. No siempre se consigue un sonido tan fresco. No está tocado en directo, pero está tocado tal cual como somos. No tiene efecto, no tiene quitando nada. El efecto tiene el guagua y a lo mejor algún delay perdido por ahí, pero sin efecto ninguno ni nada. El ampli, el micro al ampli y punto. Suena nuestra guitarra, nuestro bajo, la batería, tal como sonamos en directo. Bueno, en directo todavía nos dicen la gente que sonamos más potente que en el disco. Eso es una característica nuestra también. La potencia, yo en todo el grupo que estoy y que he estado, vamos, ahora mismo solamente estoy con Black Bomber, la potencia tiene que marcar la diferencia, vamos. Y en el disco se plasma, se nota. Está empezando a sonar Let's Get Drunk, que hay que daros la enhorabuena porque sí que incita a privar, ¿eh? Bueno, no sé qué ha pasado con el tema, que se ha saltado, algo ha fallado en el ordenador, pero es un tema que incita de verdad a beber, tío. Sí, esa es la más fiestera que hay, así más arroquera y tal, está, la verdad es que está muy bien, tiene un ritmo pegadizo ahí, sí. Luego hay otro tema con una letra fuerte que es Burn Your Church, que bueno, sí, ese nos va... No os vamos a hacer mucho caso en eso, que igual nos la jugamos, ¿eh? Que no somos noruegos, ¿eh? Bueno, ya se ha hecho más veces en la historia y ha funcionado. Los grupos que la hacían han triunfado como la pesicola, ¿no? Igual empezamos nosotros y seguimos el camino ahí del inexacto. Luego hay una cosa que me encanta, y es que la portada, que es un portadón, me parece un portadón impresionante, que en vinilo tiene que quedar súper chula. ¿De quién es obra ese portadón tan fantástico que hace que el álbum ya sea el perfecto, vamos? Pues la portada y todo el artwork después lo hizo Pamela Coelho, que es precisamente la pareja de nuestro bajista Robert. Ella no era la portada tampoco, que en principio la que le dijimos que hiciera, pero es una tía de estas que ella hace lo que le da la gana, ¿sabes? Dice, bueno, yo me voy a pensar, lo que me habéis propuesto me lo voy a pensar. Dice, luego ya veré lo que hago. Y nos presentó esta portada y nos gustó más que la idea original, claro, que representa totalmente a Black Bomber. Y dice, hostia, portadón, venga, pues para adelante va. Sí, la verdad es que es una maravilla. Y la verdad es que la tía se le ocurrió de puta madre. Ellos tienen una fábrica de cerveza artesana y ella se dedica a hacer las etiquetas de las cervezas, y eso, las etiquetas están súper curradas y súper chulas, son muy rockeras, muy guapas. Oye, haz publicidad de la cerveza también, tío. ¿Cómo? Que hagas publicidad de la cerveza. ¿Cuál es la marca de cerveza de Old School Beer, pero school de calavera, no de escuela, sí, te hacen ahí el juego de palabras. Old School Beer, y también, por supuesto, nos han hecho nuestra cerveza de Black Bomber también, que también está triunfando por ahí la cerveza. Pues nada, habrá que probarlo, que somos muy cerveceros por aquí, ya sabes. Sí, pues mira, el bajista ahora está en Asturias por ahí viviendo, y supongo que repartirá por ahí por Asturias. Pues nos enteraremos, que tenemos amigos seguro. Cerveceros con buenas cervecerías, así que nos enteraremos de la movida. Seguro, claro. Que la tenemos delante de las narices y no la hemos visto. Pues ya te digo, llama la atención las etiquetas que tienen, así son así chulísimas. Y eso les cumplía. Siempre hay calaveras por medio, motos y movidas, ahí está, llaman mucho la atención. Oye, ¿cuáles son los planes de inmediatos? Porque esto del coronavirus se tiene que acabar ya, ¿eh? Si los alemanes se van a Mallorca, nosotros tenemos que ir a concierto, coño. ¿Cuáles son los planes en cuanto salgamos? Pues empezaremos ya mismo. Mira, teníamos aparcado un poco lo de los conciertos, divulgando, porque andaba yo pendiente de esta operación, ¿sabes? Y entonces no queríamos cerrar muchas fechas para después tener que suspender si me mandan a operar o lo que sea, si me llamaban para en el hospital. Pero nada, como ya está todo arreglado, ya estoy arreglado, pues empezamos ya buscando fechas y en principio la primera que tenemos es hasta enero del año que viene, no tenemos fecha. Con Decibel Race, con un grupazo también de ahí de León. Sí, señor. Y es lo primero que tenemos en mente. Pero bueno, ahora ya, como ya estoy tal, pues vamos a empezar a buscar a ver si en este año podemos hacer algún concierto. Y en principio nosotros, el plan que teníamos antes del coronavirus, era al final de año volver a sacar un EP con 5 temas que ya están ahí compuestos y hacer un poco la misma jugada, era, ¿sabes? De un EP, regalarlo con la camiseta y tal, y buscar financiación para el siguiente álbum y tal. Y como ha venido esto del coronavirus, pues no sabemos qué vamos a hacer todavía, si vamos a seguir adelante con ese EP o no. Desde luego compuesto está, porque vamos, en la cuarentena esta hemos compuesto ya para 5 discos. O sea que hay que ir sacando cosas. Y estamos un poco en la tesitura, como este no se ha presentado en directo, pues sacar algo nuevo y arrancar un pequeño circuito de conciertos por ahí con algo nuevo o seguir con la promoción de este disco. Este ahora ya, como ya nos vamos a juntar para los ensayos y para todo otra vez, pues a ver qué decidimos. Pues genial. Enhorabuena por este trabajazo. Cuando tengas algo nuevo, pues háznoslo saber para presentarlo también, igual que hemos hecho esta noche. Y nada, que mucha suerte, tío, con esto y que espero poder veros en vivo muy pronto, porque ahora ya tengo, después de haber escuchado sobre todo esta semana muchísimo el álbum, ya tengo mono de Black Bomber. Sí, hombre, en directo seguro que te mola. En directo lo pasamos de puta madre, las cosas como son. Y nada, y muchísimas gracias a vosotros por el apoyo a toda la banda, por la difusión y a seguir para adelante, está así. Pues nada, Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y nada, que mucha suerte y que estamos en contacto, tío. Gracias a vosotros, Larry. Un abrazo enorme. Un abrazo. Chao. Es que este volumen 1 de esta gente de Helbierzo, de Black Bomber, es un discazo que entra solito. Más tiene la duración ideal, son unos 35 minutos, son 10 temas, son cortitos. Es un disco de los de antes. Casi de fondo hemos escuchado el álbum entero. Y vamos a acabar con uno de los grandes temas de este álbum. Se titula Brian Eli y ellos son Black Bomber. las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Petalhead en Radio UJO. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio UJO. Bien, es muy importante también decirle a la ciudadanía que a tenor de las últimas estadísticas que hemos recibido, podemos siempre con prudencia decir que todos aquellos ciudadanos que escuchan cada jueves por la noche Diario de un Metalhead experimentan una clara mejoría en sus gustos musicales. Por tanto, es importante que todos aquellos que quieran mejorar en este aspecto escuchen, como digo, Diario de un Metalhead cada jueves por la noche. La Asociación Cultural Valliniello Sound City, en colaboración con la Factoría Cultural de Avilés, traen el festival La Factoría Rock Fest 3. Este año viene adaptado a nuevo formato por la situación actual del coronavirus, ya sabéis. Van a participar tres bandas este año, las tres de Avilés, de distintos estilos de rock. Y va a ser el concierto, va a ser en formato streaming. Van a actuar cada banda 30 minutos. Y esto se va a celebrar en directo el próximo domingo 28 de junio a partir de las 9 de la noche. Ese día, domingo 28 de junio a partir de las 9, podremos ver desde nuestras casas a través de YouTube y con enlaces en las redes sociales a Mournival, una banda de hard rock de Avilés, Winchester, que hacen blues southern rock, y Narwhal, que hacen un metal progresivo y que están sonando de fondo con el tema Sí. Así que ya sabéis, domingo 28 de junio, a partir de las 9 de la noche, en YouTube y bueno, y con enlaces en las redes sociales, ya sabéis, pondrán link en Facebook y demás. La Factoría de Cultural de Avilés y Valliniello Sound City juntos para celebrar esta tercera edición en formato streaming. We'll be right back. Marco Mendoza, saludando a mi raza de México. Les mando un abrazote y un besote a todos. Nos vemos por allá pronto, con el favor de Dios. Y los invito a que escuchen al diario de un Metalhead y que continúen, porque aquí está la verdad de la música. Se llaman Matt Hacha, o sea, el sombrerero loco. Hacen power metal, son suecos, y su nuevo álbum, Pieces of Reality, nos ha llegado también vía Art Gates Records. Pues mañana publicaremos la reseña del disco, y firmada por nuestro compañero Jorge López Novales. Así suena Ignite. How the years just flew by, no ups or downs, no conflicts at all. I closed my fist, held under my tears. I did not feel anything. One fake smile, all I shared with my friends. My heart was cold and I felt no beat. And one day I slid up to the top of my fears. I spread my wings and I faced the wind. With tears, I will call out my. estas alturas de la vida no tendríamos que presentar ya a Josh Ramos, un guitarrista admirado por los más fanáticos del rock melódico. En su historial aparecen grupos como The Storm, la banda que contó con los antiguos miembros de The Journey, Greg Rolie, Steve Smith y Ross Valerie, Two Fires con Kevin Chalfant y Hardline. Bueno, casi nada, ¿no? Ahora se prepara su álbum debut en solitario para el próximo mes de agosto. Frontiers Music lo va a sacar a la venta, como no. Y bueno, pues en el álbum participan gente como Eric Martin de Mr. Big, Danny Bound de Tiqueto, Tony Harnell de TNT y un largo etcétera de cantantes de la hostia. Así suena All Over Now, el adelanto de Ramos. No sé si tienes por ahí pensado poner algo más. Bueno, vamos a acabar un poco brutos, ¿eh? Eso te iba a decir, que después de esto tan bonito que has puesto, ahora llega lo esto que no, del final. No te gusta a ti. No sé yo. No te gusta a ti, pero sí que le gusta a muchísima gente. Lo entiendo. Es siempre un placer saber que Napalm Death tiene música nueva. Es siempre un placer pinchar su material porque es material de calidad. En este caso es un EP de dos temas que ha editado Century Media, que es su sello desde hace mucho tiempo. Se incluyen dos canciones, es un EP, un 7 pulgadas, un single, con dos temas. En la cara B está una versión de un tema de Sonic Youth, de White Cross, y en la cara A está este tema que vamos a pinchar ahora, que se titula Logic Ravage by Brute Force. Con él nos despedimos. Hasta la semana que viene. Chao. Chao. Chao. Volvemos el próximo jueves con Melcanos como protagonistas. Gracias por haber estado ahí y lo dicho, hasta el próximo jueves. Chao.